Una marcha. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te escuchamos nuevamente. Adelante. ¿Qué haces, Walter? Acá, mira, te puedo pasar, si querés, con uno de los voceros, de los encargados que están acá adelante, al frente, al caso por iniciarse la marcha. Estoy con Federico, si quieren, los puedo comunicar con él. Bueno, vamos nomás, vamos. Dale, ahí los paso. A ver, estar ahí en diálogo. Hola. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Buen día, acá desde Río Negro, Radio Encuentro. Te saluda Walter y Ana, acá en la mañana. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, primero que nada, que queríamos que compartas las sensaciones que ocurren hoy a 15 años de aquel momento. Quizás estuviste ahí también. Bueno, ¿cómo van viviendo esta jornada? No, bueno, obviamente es una fecha muy emotiva para todos y todas, para la familia, para la organización, porque es un aniversario redondo. Son 15 años, una pelea muy dura en donde, bueno, conmueve la masividad esta manifestación, lo que indica la fuerza del reclamo y del pedido por justicia, porque se investiguen las responsabilidades políticas del asesinato de nuestros compañeros, tanto Duhalde como Solá, como Atanasov, todos los responsables políticos que ocupaban cargos en aquel momento en el gobierno de Duhalde, y que no quede solamente en los policías que apretaron el gatillo, porque fue una represión muy brutal, con 30 heridos de bala de plomo, dos compañeros asesinados y demás. Así que, bueno, con mucha fuerza, ya desde el día de ayer, con la tradicional vigilia de todos los años, con una jornada política cultural, y bueno, ahora a muy pocos minutos de movilizar hacia el puente Porredón, estamos concentrando en la estación que lleva el nombre de los chicos, y dentro de un rato seguramente sea el acto central, donde se va a dar lectura del documento, que un poco expresa también el pedido de justicia que te decía antes, pero también la situación social y económica muy compleja que hoy vive el país. Si tuvieras que hacer una descripción, ¿qué ves? Mucha juventud, mucha familia, ¿qué puedes contarnos? Sí, mucho barrio, mucha barriada, mucha juventud, es cierto, muchos compañeros históricos y esa confluencia hermosa que suele ser estas jornadas, también con un colorido en términos de los signos políticos, ¿no? Hay una diversidad muy importante, bueno, que habla de la legitimidad del reclamo también. El clima también acompaña, así que esperamos una jornada excelente. Es cierto que, bueno, la situación del país es compleja. De hecho, ahora mismo se está ocupando la fábrica de PepsiCo porque han quedado 600 trabajadores en la calle. Esto quizás suena muy bonaerense, pero bueno, es un poco la situación que se vive acá, ¿no? De despidos, de la situación de la barrera es muy compleja en términos del aumento de la pobreza. Entonces, a muchos compañeros y compañeras que vivieron en aquella época, hace de alguna manera trazar puentes con aquella situación, y cuando hay una situación de ajuste y de ofensiva y de avance sobre los sectores del movimiento obrero y el movimiento social, eso va de la mano siempre de una situación también represiva, de estigmatizar la protesta social, de judicializar las movilizaciones, que es un poco también el sentido de esta movilización también, de hacerle frente a esta coyuntura tan compleja. ¿Cómo es lo que está previsto para lo que se viene? Digamos, marcha, acto central, lectura de un documento firmado por muchas organizaciones, ¿cómo es? Sí, eso que vos decís y la palabra de Alberto Santillán y Vanina Costecchi, familiares de Darío y Maxi respectivamente, ¿no? Que van a contar un poco la situación judicial de la causa y la actualidad del pedido de la lucha por justicia para nuestros compañeros, ¿no? Presencia de las denominadas fuerzas, policía, gendarmería, ¿hay o no? ¿O por ahora no? No, ya hace un tiempo que no hay situaciones de conflicto con ninguna fuerza de seguridad en términos de lo que significó la masacre de Avellaneda para la historia reciente argentina, ¿no? Cómo el Estado se paró frente a la protesta social. Así que, dicho en criollo, no, ninguna fuerza de seguridad se quiere poner en una situación incómoda respecto a este reclamo que es muy masivo y muy legítimo, repito, ¿no? La verdad que muchas gracias, te dejamos ahí y bueno, te pedimos nuevamente la posibilidad de estar en contacto nuevamente con Silvana. Abrazo grande. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos en vivo, ¿no? Hola. Sí, te escuchamos, Silvana. Bueno. Ahí compartiendo un poco las precisiones, miradas y también esto que un poco hoy analizamos de manera conjunta, que nos ayudabas a analizar hoy cuando salíamos por primera vez. Bueno, uno entiende por el bullicio que se escucha que cada vez son más, ya son miles y miles. Sí, somos un montón y ya se armaron todas las columnas para en un ratito salir. La cantidad de banderas también es impresionante. está el CTD Daniel Alberón, los distintos MTD de la provincia de Buenos Aires, el Frente Popular de Santillán, no solamente de aquí, de Buenos Aires, sino de La Plata, vino gente de Chaco también, está Patria Grande, está el Movimiento Evita, está el PO, bueno, ahora no logro ver a ver qué otras banderas hay, estoy acá al frente de todo, pero la verdad es que somos en la organización Espol, bueno, un montón de gente, así que bueno, todo es muy emotivo también, ¿no? No sé si si escuchan los cánticos, todo el tiempo la gente está expresándose. Cuando decís emotivo, ¿qué sensaciones podés transmitirnos radiofónicamente? Bueno, primero que siempre, cada aniversario se recuerda la militancia de Darío y Maxi. Recordemos que Darío era un pibe, Maxi, los dos eran pibes. Maxi era un artista, hacía esculturas. Darío militaba desde los 16 años, empezó a militar en la escuela secundaria, sin necesidad de quedarse en zonas difíciles, teniendo su casa, pudiendo estar calentito en su casa. Él siempre se involucró con quienes no tenían vivienda, ocupando espacios que no se utilizaban, acompañando a la gente, llevando el diálogo, organizando, con tan solo 21 años. Y eso no es algo que uno esté tan acostumbrado a ver, y la verdad que es gratificante saber que un chico joven quiere ayudar, quiere que las cosas cambien, quiere que todos tengamos más iguales los derechos, digamos, cosa que no es tan así. Y después que, bueno, contagió a todos, ¿no? Contagió, por eso hoy estamos tanta gente marchando acá. Hoy Darío Santillán es un movimiento, la verdad que muy grande. Y bueno, eso te llena de emoción. La gente está contenta porque se nota que se multiplicó. Estamos todos acá, muchísima gente, miles de personas, como decíamos. Hoy que la estación Avellaneda deja de haberse llamado estación Avellaneda para ser estación Darío y Maxi, también es un reconocimiento al movimiento, no solo a lo que fue Darío, sino a lo que hoy también representa este frente, que es súper grande. Silvana, es la primera vez que vas a esto que se va dando año tras año. Ahora estamos a 15 años de aquel momento, ¿o ya has estado? Ya, esta es mi tercera o cuarta vez. Mira, la verdad que este año hay muchísima más gente que el año pasado. Eso, por ejemplo, te quería preguntar justamente. Sí, ves así casi como el doble. Wow. El doble de gente. Sí, la verdad que impresionante. Desde ayer también, muchísima gente. Gente en el puente y gente acá enfrente de la estación. Así que y todos somos muchísimos más. Y todos con energía y alegría, por lo que decís vos, y emoción. Sí, la verdad que sí. De hecho, no sé si se escucha, pero todo el tiempo hay gente cantando, gente expresándose a través del canto, de los bombos. No, es la verdad que esto también es una linda experiencia para vivir. Primero conocer también la historia de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi y hacerse carne de su lucha y venir acá y vivir con todos los que compartimos esa mirada. Es una experiencia maravillosa. Bueno, se está demorando un poquito más. Esto me imagino que tiene que ver con la cantidad de miles de vecinos y vecinas que están, lo que era el inicio, sí, de la marcha y la lectura del documento. Va a ocurrir, creo yo, más tirando a la 1 de la tarde, ¿no? Y puede ser. No tengo bien claro qué era esto. Mediodía, estamos llegando al mediodía, te digo. Estamos llegando al mediodía y yo creo que igual en unos minutos ya se va a empezar a marchar. Hoy la otra pestaña no sale con personas físicas, pero sale al aire con un especial de Darío y Maxi de este 26 de junio. Bueno. Para comentarle. Bueno, pero la llamamos a la hora que digan, ¿eh? Armamos, sí, acá este video operativo cuando quieran. Perfecto, perfecto. Bueno, acá estaremos nosotros. Bueno, Silvana, muchas gracias. Hablábamos con Federico, que es integrante de qué fuerza hay, Silvana. Del Frente, él es del Frente Popular de Dios Santillán. Es del Frente, bien. Y es uno de los voceros, nos decías. Exactamente, él es uno de los voceros. Así que está ahí con el teléfono, lo están llamando a cada rato. Silvana, sí. Abrazo grande. Y antes de que termine el programa, por ahí te estamos llamando nuevamente para cerrar y para que nos sigas ayudando a dimensionar esto, cómo se vive ahí a 15 años de lo que fue esta masacre ahí en Avellaneda. Con mucho gusto, compañero. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias. La otra pestaña, ¿viste cómo queda todo en silencio? Cuando se baja así, oh, sí.